Amigas y amigos de Estampas Flamencas en Radio Almaina, hoy tenemos un programa especial con un invitado grande donde los haya, Antonio Benamargo, que estuvo charlando con nosotros. Y bueno, este va a ser el primero de dos programas que tenemos preparados con una entrevista que le hicimos, donde en este primero nos hablará de su trayectoria, de cómo empezó en Casapatas y sus cosas que hacía, que veréis que hay alguna sorpresita que otra en Vallecas, porque él, donde ha vivido parte de su vida ha sido en Vallecas, y bueno, ahí está, ahora de director del Suma, y para nosotros era un placer tenerle en este programa, y lo tenemos. También queremos recordar que en este mes de diciembre que entra, se va a celebrar un congreso internacional en la UGR dedicado a Morente, en la UCA, en la Universidad de Cádiz, también se lo dedica a Enrique Morente, y bueno, la Diputación de Granada hace un ciclo de 12 al 27 de noviembre, pues con un montón de actividades, sobre todo charlas y conferencias de artistas, porque los conciertos están más complicados. Estamos grabando este programa y no sabemos qué va a pasar. Queríamos anunciar esto. Tenéis toda la página web de Dípira y todos los medios que tenéis, pero hay una cosa que bueno, no es por vanidad, pero hay un señor, un tal Curro el Ralejo, que con M de Puchero el día 26 de noviembre estará en La Madraza, y bueno, pues por lo menos que lo sepáis, y si nos queréis escuchar, nos escucháis. Sin más, vamos a escuchar a las palabras de Antonio Benamargo y un montón de música. Este programa va a terminar con Antonio Núñez Chocolate. Amigas y amigos, bienvenidos, bienvenidas a Estampas Flamencas. Se fue ya mi chamo. La muerte de Camarón. La Lola también murió. Cayó Bambino y Morente, murió el Chino y el Ray. Oh, Chano, se fue ya mi Chano. Sin Chano yo no quiero cantar. Sin Chano no puedo, no puedo más. Sin Chano a esa juerga yo no voy más. Sin Chano Guanabichuela no quiere tocar. Cantar tanguillo, acá y yo no voy más. Ay, caballero, yo no voy más. Perico ni el verde, don Chano, verde. Sagueta, Ponchano, Sacón y Montoya, Ponchano, Mora y Toima el Sol, Ponchano, que yo me voy pa' acá, Ponchano, África, Ponchano, Cuba, Ponchano, Ponchano. Pues así comienza Estampas Flamencas en Radio Almaina en el 88.5. con un muchacho que le llaman el Turuta y que nuestro invitado de hoy lo conoce bien. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Pues mira, yo tenía muchísimas ganas de hacer un programa contigo. Las circunstancias no son lo que esperábamos y en vez de estar en el Alfaro, en Casapatas, tomando la cerveza con una grabadora por medio, pues estamos en una conversación telefónica. Pero en fin, estamos al otro lado del teléfono. Antonio Benamargo. Dime, Carlos, dime, cuéntame. Antonio, dicen, sí. Yo creo que no se equivocan, y creo que es así, que eres el mejor programador de flamenco de todo el Estado español. El mejor no está, nunca está. Al mejor siempre se le espera. Efectivamente, yo sé que tú no te gusta dártelas, pero indudablemente tu trayectoria, que hablaremos ahora largo y tendido, aunque solo tenemos una hora y en fin, pues se nos quedarán siempre cosas, pero bueno, yo para mí eres uno de los mejores, como tú dices, que si no el mejor, entre los cinco primeros sí estás, ¿no? Eso da igual, eso no importa. Lo importante, ¿sabes lo que tiene mérito en alguien que se dedique a estar detrás en bambalina siempre en segundo plano, porque aquí lo importante son los toreros y los cantadores y los bailadores y los guitarristas. Nosotros somos medios para que eso funcione, ¿entiendes? Entonces lo que sí tiene mérito en alguien que se dedica a esto es no perder la ilusión, porque una persona que trabaja programando flamenco tiene que ilusionar, tiene que estar él ilusionado para que porque si tú pierdes la ilusión, los artistas y el público lo notan. Y entonces no puede llegar a buen puerto ninguna tarea. Indudablemente se ve que no la has perdido. Ahora, digamos, estás un poquito renaciendo con esta dirección del Suma que te han dado. Cuéntanos un poco. Hombre, es una ilusión muy grande. Ten en cuenta que yo llevo viviendo en Madrid más de 40 años y mis hijos son de aquí, de Madrid. Y yo, bueno, pues, como todos los que vivimos en Madrid, que la mayoría somos de fuera, pues es nuestra ciudad también. Entonces es una ilusión muy grande que se acuerden de mí para hacer un evento de esta importancia, claro. Muy agradecido. A nosotros nos alegró muchísimo que estuvieras presente en esta en esta edición del Suma, tan difícil como nos la ponen, pero bueno, hay que seguir para adelante, ¿no? Hay que tirar para adelante, hay que tirar para adelante como si no hubiera un futuro ni un pasado. Hay que apurar hasta el final y yo con esa encuentro la fuerza de donde no la haya para estar así, para llegar a buen puerto. Después ya las circunstancias mandarán. Efectivamente. Hemos dicho que hemos comenzado con el Turuta, que bien conoces, ¿no? Sí. El Turuta es mi hijo y bueno, eso que han escuchado ellos. Se trata de una versión de un tema de Benny Moré, concretamente Rumberos de ayer, de Benny Moré. El título fue bastante bastante complicado conseguir que nos dieran autorización para grabarlo. Muy complicado, hablando con Cuba, a través de un amigo de la Sociedad General de Autores pudimos conseguirlo, pero fue muy complicado. Pero cuando lo conseguimos, claro, como la letra no era la misma, nos dijeron que todos los derechos eran para ellos. Anda. Entonces, pero bueno, esto surgió por una cosa, porque mi hijo no es flamenco, o sea, no es flamenco. Él del flamenco lo que domina un poco y conoce tal es la rumba. Entonces, conoció a Chano por una circunstancia de que le mandé un día, cuando era chiquitillo todavía, pues yo creo que tendría 16 años así, le mandé a recoger a Chano Lobato a la estación de Atocha, para ver qué tal, para probarlo a ver. Y entonces no quería ahora me vas a mandar a mi atocha a recoger un flamenco, pero no, papá, no me líe, digo, que sí, lo va a recoger. Lo recoge. Todas las cosas que lleve las cargas tú. Y lo llevas al hotel, pero antes coméis allí, en un restaurante, le invitas, que coma lo que quiera. Y después lo dejas en el hotel y te vienes para acá. Y después actuaba en el Clamores, pero quise, y él en el Clamores pinchaba música, ¿no? Uh-huh. Como ya hacía mi hermano Paco antes en Revolver, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y entonces, pues nada, así fue la cosa. Así lo hizo, se fue allí a recogerlo, lo llevó, lo dejó en el hotel, y cuando vino para acá me dice, papá, siempre que venga ese hombre tú me mandas a mí con él, que yo me lo he pasado mejor, en mi vida me lo he pasado mejor, no vea cómo es increíble. Yo digo, ves tú, y entonces, pasando el tiempo, ya empezó a hacer la escuchando a Chano, las cosas de él, la mulata, la negra mulata, todas esas cosas que hace, todas las rumbas que hace Chano, imagínate. Y entonces ya se metió ahí en la rumba, y entonces, cuando fue a grabar el disco, me dijo, papá, ¿por qué no Chano Lobato, en el tema de Benny Moré, el coro nombra a Chano, lo nombra a Chano, claro. ¿Y por qué no le hacemos un homenaje a Chano? Y yo digo, sí, y con rumbero de ayer, y yo, sí, ¿no? Con rumbero, ¿no? Bueno, pues, entonces lo que yo le hice, pues venga, voy a ver, voy a intentarlo, y adapté la letra, ¿no? Uh-huh. Adapté la letra, nombrando a los flamencos en vez de a los soneros, que nombra... que en realidad sí, el tema ese es un homenaje a Chano Pozo, al percusionista que iba con Dizzy Gillespie y que le mataron allí en Harlem, ¿sabes? Chano Pozo, que era iba con esa figura grandísima del jazz, el trompetista, ¿no? Sí, sí. Y entonces es un homenaje a Chano Pozo, y ya de paso pues nombra a otro, ¿no? A Andrea Baró, a mucha gente, ¿no? Y aquí lo que hicimos es adaptarlo a la letra del flamenco, y ahí pues nada, pues ahí se lo raspó el Antonio, sí, sí. O sea, que es una composición, es una composición padre-hijo. Sobre la canción de Benny Moré, claro, indudablemente, la letra, ¿no? Sí, yo lo que hice es las letras, adaptarlas para que entraran en el carril, ¿no? Para cantar, para poder cantarlo, ¿no? Sí. Y nada, bien, y ahí toca la guitarra precisamente un guitarrista vasco que toca muy bien. ¿Ah, sí? Un guitarrista que se llama Yago Santos. Ajá. Que es de Bilbao, y está becado en la Universidad de Berkeley, es un talento, ¿sabes? Muy dentro bien. De nada empezar a sonar fuerte, es discípulo de Riqueni, es un guitarrista fino. Pues estaremos pendientes, porque nosotros tenemos también un especial pendiente de hacer de flamenco en el País Vasco, en Euskadi. Y mira, ya nos has dado otra pista. Muy bien, muy bien. El tío Chano es que era muy especial, ¿no, Antonio? Muy especial. Yo para mí, de verdad, bueno, tengo tantas cosas que contar. Si alguna vez cuento mi experiencia con los flamencos y eso, que algún día lo haré. Cuando tenga garrote. Pero eso lo estás trabajando tú, digamos, tus memorias con los flamencos. Yo lo tengo todo apuntado. Yo tengo todas las actuaciones, todo lo tengo apuntado. Y algún día lo haré. Bueno. Y entonces tengo un capítulo de Chano extraordinario. De anécdotas, algunas que no son conocidas, que no se conocen, otras las he contado, pero bueno, hay muchas con él y con Chocolate, con tanto, ¿no? Sí. Pero con Chano Lobato era, cada vez que salía a trabajar con él y íbamos para el norte, íbamos muchas veces, siempre era una experiencia extraordinaria. ¿Sí? Recuerdo en Casapatas cuando el tío Chano llegaba por allí, estabas tú el primero para decirle, tío Chano, un caldito, algo, ¿qué, cómo? Sobrino, lo que usted quiera, no, estoy bien. Chano era muy grande. A nosotros la verdad que nos trató siempre pues como de la familia. Lo echamos mucho de menos. Claro que sí. Lo echamos mucho de menos, sí, todos. Antonio, han pasado muchos años desde que llegaste a Madrid y bueno, han pasado también muchísimas cosas. Sería difícil contar todo. Esto, aparte de hablar tú y yo, pues vamos a escuchar música. ¿Y qué te parece que escuchemos un poco al tío Chano? A Chano Lobato. Juan Miguel Ramírez Sanabria. ¿Te parece? Me parece genial. ¿Qué vas a poner? Pues alguna cosita en directo, ¿eh? De la sala Revolver, por ejemplo, que la has nombrado antes. Ah, genial. Muy bien. Vamos a escucharlo. Pero antes voy a tomar un poquito de whisky. Hola. ¿Quieres derecho? ¡Ay, ay, ay! Oh. tenía la puerta de ay, desgraciadito de acá, ay, que comió. Graciao a que come el pan de manita. Siempre mirando, olé, a cara, así la pone en malao, alao, o buena. Thank you. Pues el tío Chano, en el siglo pasado, escuchándolo al maestro, a nuestro gran Tito, que era como nosotros, pues como de la familia, ¿verdad? Trataba a todo el mundo por igual. Nunca una palabra mala para nadie, ni un gesto. Una maravillosa persona, Chano Lobato. Maravillosa persona, y además hay una cosa que hay que destacar de él. Yo, de los que he conocido, porque yo no alcancé a Caracol, ¿no? Yo, de los que yo he alcanzado, que tú ya sabes que yo en el flamenco entré un poquillo tarde. Sí. Para mí es la persona que mejor se sentaba en una silla, la postura que tenía él cantando, era una cosa, sentado, ¿no? Porque mira, de pie tienes otro movimiento, ¿no? Pero sentado en la silla, la manera de colocarse, la manera de colocar las manos, y esa manera de hacer palmas y recoger y tal, eso es impresionante, yo no he visto una cosa igual. Ahora en diciembre cumpliría años, ya indudablemente ya era mayor, pero bueno, nos acordaremos de él en diciembre. Vamos a acordarnos, a ver si tienes memoria de tus principios en esto del flamenco, porque tú también hiciste radio en una emisora por ahí libre. Cuéntanos. Pues mira, fue en una manifestación de... estaba yo trabajaba entonces en un banco y fue allá por el año 83... 83, finales del 83, principios del 84, por ahí. Sería en el 83. Y en una manifestación me dice uno, oye, mira, vamos a montar todo el movimiento de radios libres que había entonces. Se acordará de Onda Verde, sí. de había una que se llamaba Radio Cero, creo que estaba ahí, estaba Alfredo Grimaldo, me parece, uh-huh. y otra que se llamaba La Cadena del Bate. Wow, eso fue fantástico, vamos. Y estos abrieron una que se llamaba Radio Luna. Entonces me dice este hombre, que mira, vamos a hacer una, vamos a preguntar a una emisora. Entonces me han dicho que tú, que a ti te gusta el flamenco y tal. Yo digo, hombre, sí, a mí me gusta, pero vamos, no, ¿para qué no hace un programa de flamenco ahí? Que la tenían, la emisora estaba en Tirso de Molina, en la sede de, donde estaba la UNESCO, en el sitio donde estaba la UNESCO. Estaba también la CNT. Estaba la CNT. Bueno, sí. Pues en la sede de la CNT, en un cuarto, allá al fondo, en el cuarto de las ratas, allí se empezó con aquello, porque claro, yo lo primero, yo me quedé sorprendido. Digo, mira, yo me lo tengo que pensar esto porque para mí no es fácil. Yo no sé suficiente de flamenco, no tengo un lenguaje ni para expresarme ni nada. Yo soy un simple aficionado que escucho algún disco y eso, pero me lo voy a pensar. Total, que me lo pensé y me puse las pilas. O sea, me lo pensé, me puse a leer, me puse a escuchar, me apliqué el tercer grado a mí mismo, ¿sabes? Y bueno, en unos meses pues ya digo, pues venga, vamos para adelante. Y casi todo, yo me dedico al flamenco siempre por esos impulsos de la gente, me ha metido en lío, siempre me han liado. Y entonces empiezo en el flamenco y claro, la radio en Tirso de Molina se escuchaba en dos manzanas alrededor, porque no tiene una potencia como para emitir en Tomadrid, ni mucho menos, ¿sabes? Yeah. Se escuchaba a lo mejor para la pies para abajo lo que dominaba, pero para arriba nada. Entonces yo lo que hice es poner un cartel en el Candela, ¿sabes? Uh-huh. Y allí ponía el programa le llamé Flamenco en la Luna, muy propio, ¿sabes? Radio Luna, Flamenco en la Luna. Entonces, como estaba puesto allí en el Candela, pues los flamencos decían, Antonio de la Margo, ¿quién es ese? Antonio de la Margo, Flamenco en la Luna. Imagínate, estoy flipando en esto, ¿qué es? Pero claro, se enteraron de que la radio existía porque yo les invitaba a la radio a hacerles entrevistas y a que cantaran allí. Joder. ¿Entiendes? Ponía algún disco, pero sobre todo era en directo. Me los llevaba del Candela para allá, venga, vamos para allá. Y me los llevaba y cantaban, pues, todos los chavales que entonces estaban, el Antoñito Carbonell, Cigala, pero imagínate, hace 30 y tantos años. ¿Y de eso tienes documentos? ¿Tienes documentos sonoros? Yo soy partidario del arte efímero. Sí. No suelo guardar cosas. De esa época, además, no. Guardo algo de después, pero de la primera... Ya. Alguna cosa habrá. De Tony Zaira creo que tengo un programa. Zaira, aquí, madre mía. No me convocan. Sí, sí. Yo ya lo cogí un poquito unos años más tarde, pero sí, cantaba bien Zaira. ¿Antonio? Así fue como... Sí. Te había perdido un momentito. Y así fue como empecé en el flamenco y empecé a conocer a los artistas. O sea, yo lo conocí a los artistas en el Tajo, directamente. Sí. Bueno. Yo no me movía el ambiente del flamenco. Ya. Yo estaba en otras músicas. Porque, en otro efectivamente, rollo. Es lo que hablamos, ¿no? Yo siempre digo una frase a los flamencos que dice Tino Geraldo, flamenco lo serás tú. Hombre, tú ya te tienes que considerar flamenco porque... en fin, pero que tú de joven pues escucharías a tus cositas, a tu Bob Marley, a tu rock and roll bueno, yo de joven, de niño sí escuchaba en la radio lo que había, yo no tenía tocadiscos. Hasta los 13 años así, sí. Yo escuchaba por lo que escuchaba en la radio y lo que le escuchaba a mi padre. Mi padre iba con una yegua que tenía y iba cantando y tal, yo escuchaba, pero era sobre todo, no el cante hondo, digamos, sino más bien los cantes de melodía, o sea, Marquena, sí. Barberrama... Antonio Molina, ¿no? La niña de la Puebla, Antonio Molina... Sí. El cante de melodía, la voz es blanca, porque después... ¿Y al primer flamenco que tú conociste aquí en Madrid, que dijiste, hostia, esto es distinto de lo que... ¿A quién fue? ¿A quién recuerdas? Te voy a decir cómo fue. Yo con 13 años escuché la primera vez a los Beatles, un extended play de los Beatles, y a mí eso me cambió totalmente y yo ya no quería saber nada. A mí, ya todo lo que había escuchado de La Niña Antequera, Barcelona, todo eso, para mí eso era una España en blanco y negro, era una cosa que... Este es el pasado. Yo cuando vi a esos con los pelos, el extended play azul, con las cuatro caras así que se repite muchas veces, en la portada, y escuché a Harvey Knight, esa guitarra sonando ¡plan! Cuando yo escuché eso, se acabó. Ajá. Yo entré en otra onda, ¿sabes? Y después, al poco tiempo, mi tía, porque tenía un tocadiscos de esos de pilas, de esos Philips de pilas que se ponía el disco y no había que enchufarlo, funcionaba con pilas, ¿verdad? Sí, sí. Y se compró un Grande Éxitos del año 66. Y entonces en los Grandes Éxitos estaba Wilson Pickett, la tira de las mil danzas. Sí. Estaba Cuando un hombre se enamora de Percy Lay. Y estaba un tema de Otis Redding. Y cuando yo escuché a Wilson Pickett, yo no me lo podía creer. Yo en mi vida podía pensar que con esa voz se podía cantar. Ya. Porque yo solo alguien que había escuchado voces blancas. Uh-huh. Y entonces yo me metí en el soul, en toda esa música. Yo ya entré en esa onda y yo ya formé con nada. Hasta que después, en el año 74, yo ya estaba en Madrid, recién llegado a Madrid, y con un amigo fuimos a ver un festival en el Teatro Monumental. Y estaba una cosa que organizaba el Loco La Colina. Sí. Y estaba nada más y nada menos. Estaba, recuerdo, José Meneses, Paco de Lucía en concierto. Paco de Lucía en concierto con Ramón de Algeciras y una percusión. Vamos, no con grupo ni nada. Tú sabes que en aquel tiempo era el tiempo de... No había empezado, ¿sabes?, a juntarse con Dolores y con Jorge Padre. No, que va. Fuente Caudal. Era Fuente Caudal. Sí. No pongo y Ramón de Algeciras. José Meneses y Fernando Terremoto. Cuando presentan a Fernando Terremoto, era la primera vez que fui a un festival de cante flamenco ya de la época de Mairenista, ¿no? Y cuando yo escuché a ese hombre hacer una salida por seguidilla, cuando yo escuché la voz, digo, pero si esta voz es la voz de los negros, si esta voz, este canta como Arthur Conley, no lo podía comprender. Y digo, pero esto es flamenco. Y yo, ay, claro, los presentadores decían, este es el cante por seguidilla, no sé qué. Yo digo, esto es el flamenco. Esa evolución la tuve yo con Camarón de la Isla, cuando yo escuché la voz de Camarón, que acostumbrado a escuchar la voz del blues, a Jimi Hendrix, y escuché a Camarón y a Paco de Lucía, me pasó lo mismo que a ti. Por eso, si soy algo flamenco... Yo tuve un viaje de ida y vuelta. Sobre todo, o sea, por su la voz. La voz es blanca de joven, después me introduje en todo el tema del rock, del soul, del rhythm and blues y tal, y después de vuelta al flamenco, a otro flamenco ya. Sí. ¿Sabes? A otro flamenco, porque después tuve otro momento cuando ya empecé con la radio y eso. Yo estaba muy mairenista y cuando conocí a Morente, me acuerdo, en el Candela, yo lo conocí en el 84, y me dice, yo le debería de dar una paliza a mairenista que te cagas, porque me dice, bueno, ¿y tú has escuchado a Mairena? Y le digo, yo a Mairena, hombre, he escuchado a los Cuatro Muleros, tal. Dice, no, al Niño Marchena. ¿La he escuchado? Yo digo, ¿el Niño Marchena? Yo no. Yo escuchaba a Pepe Marchena. Dice, no, pues escucha al Niño Marchena. Yeah. Y el Niño Marchena de joven. Yo digo, ah, vale. Porque me dijo eso. Yo me fui a la metralleta para ir a buscar. Y claro, yo como aficionado, cuando yo compro un disco de Niño Marchena, me pongo a cantar encima y digo, esto no se puede cantar, esto es imposible. Yeah. ¿Entiendes? Entonces, de nuevo volví a las voces de melodía. ¿Entiendes? Lo cual me sirvió para quedarme a mitad de camino. Y yo por eso la afición que tengo es muy, muy variada. Ha pasado de las voces blancas a las negras, del rock al flamenco. Y después la blanca otra vez. Entonces a mí hoy día afortunadamente me gusta todo. Bueno, me gusta Marchena, me gusta Vallejo, Juan Talega, Caracol, Camarón, pues, Enrique. Ya que estás hablando de Marchena, dinos un cante que tú recuerdes de Marchena para ponerlo aquí en este programa, para darnos el gusto, porque la verdad es que suena poco ese tipo de cante y bueno... Pues me gustaría que pusiera Convento de las Marías, pues, del Niño Marchena. Pues ahí va, Convento de las Marías, de Niño Marchena. La Montoya. A ver, una creación del Niño de Marchena, de su originalidad. Dedicada a Antonio de la Primera y a Platerito y a Chicote Curro. Los aires llevarme en tira llevar, a los aires mentirá el que diga que no miente, que diga que no respira. De las Marías. convento de las Marías, de la Santa Trinidad, convento de las Marías, y de la Santa Trinidad. Y acuérdate de aquel día. Que aquella rosa, que aquella rosa encarnó, y del mundo se despedía. El arte. Sobre los olivares y los jirgueros que cantaban por el medio los palmares. Colores finos y adoran al sol que sale, y con sus trinos, oh, tan divino, con sus trinos cantan sobre los zarzales, lucen sus colores finos y en medio los olivares. Cuando voy por el camino, Antonio Benamargo nos ha dicho que pongamos al Niño Marchena, y ahí estaba. Estamos hablando fuera de antena. Que bueno, que para mí esa voz de Pepe Marchena pues me resulta un poco empalagosa, pero quizá a lo mejor es porque no la he escuchado bien, mucho, o no prestas atención, Antonio, no lo sé. Mira, yo creo que siempre que hay algo que no nos entra, es incapacidad nuestra, porque por ejemplo Pepe Marchena, que ha sido 50 años más una figura en el cante, ¿entiendes? La falta la tendrá uno de no entenderlo, no a él no tiene culpa. Ya. Estábamos hablando antes de tus aventuras con Radio Luna, como yo estaba en Radio Vallecas, uh-huh, y ahora estoy en Radio Almaina, que es una radio libre, uh-huh, chiquitita, que nos escuchan los amigos y algunas veces los artistas y poco más, aunque ahora, bueno, con internet, uh-huh, tenemos eso, pero tú tuviste una exclusiva grandísima, que quiero que nos la cuentes, con un maestro de la guitarra, con un guitarrista que estuvo en tu barrio, que en aquella época era Vallecas. Cuéntanos, ¿con quién y cómo? Sí, pues eso fue en el año 86. Acababa de tocar en la Cumbre Flamenca un mes antes así. Y entonces, al aire libre, organizaron un concierto cuando se inauguraron las casas, estas donde estaba el Pozo del Tío Raimundo, uh-huh, que hicieron unos bloques y tal, y al inaugurarlo organizaron allí en una plaza un concierto, llevando a Paco Lucía, con tan mala suerte de que hizo un día de perro, con un aire tremendo y no muy bien organizado, ¿no? Y entonces, pues nada, pues yo ni corto ni perezoso, ya sabes, la osadía. La osadía de los jóvenes. Pues yo me fui por atrás y me voy al camerino y le digo a un señor que había allí, le digo, oiga, por favor, quería entrevistar a Paco de Lucía, si no le importa, que es para una emisora libre de Madrid, a Radio Luna, una emisora para los jóvenes. Yo digo, a ver si lo motivo. Pero vamos, con ninguna esperanza de que saliera Paco. Yo iba allí, pues imagínate, yo digo, si sale bien, y si no, pues nada. Total, que espero allí, y a los dos minutos sale Paco de Lucía. No veas, yo flipando en colores. atacado de los nervios, imagínate. Le pagó Lucía, pues igual que hubiera salido Louis Armstrong o yo qué sé, o Aretha Franklin, imagínate. Y entonces, pues nada, sale, dice, ¿qué pasa? Y le digo, pues nada, que quería hacerte una entrevista, si te parece. Sí, eso que es una emisora de jóvenes, ¿no? Me han dicho. Y digo, sí, una emisora libre, se llama Radio Luna, y sí, es un público sobre todo pues, de gente joven, ambiente underground. Yo por tirarme el rollo, ¿no? Y entonces dije, pues venga, dame un cigarrito si tienes, que estoy sin tabaco, tengo ganas de fumar un cigarro. Digo, toma, total, le doy un cigarro, lo encendemos los dos y empezamos a hablar. Y yo ya sabía, a mí me habían dicho que Paco, a sacarle, que porque Paco era muy tímido, aunque le gustaba reírse y todo, pero era tímido, no era una persona que le apeteciera hacer entrevistas, no le gustaba precisamente. Pero bueno, se soltó y fue una entrevista fantástica, porque además yo no le pregunté apenas por flamenco, yo le hablé de guitarra, le hablé de música y le hablaba de los guitarristas. O sea que se motivó y se metió y fue una entrevista muy interesante, sí. Sabemos que hay una copia que Pablo San Nicasio la sacó por internet y la publicó en un libro suyo. Pero Pablo San Nicasio lo tiene escrito. Escrito. Que la cogió porque se la fui diciendo y la copió sí, entera, sí. Una cosa impresionante. Bueno, ¿sabes? Pues aquí él no ha llegado, yo creo que él no ha llegado a escucharla, me parece. Eso es lo que íbamos a decir. Como nosotros tenemos un trato especial contigo para los oyentes de Radio Almaina, que sepan que esa entrevista alguna vez se hará pública en sonido y será a través de esta emisora y de este programa con el permiso de Antonio. Claro, ¿verdad? Claro. Yo estoy esperando, estoy buscando a alguien a ver si me la pasa y en cuanto la tenga te mando los enlaces para allá. Claro que sí. Te voy a mandar esa y otra entrevista que tengo con Chocolate, también muy interesante. Sí, porque con Chocolate años, el otro día hablábamos que... La Chocolate un poco antes, la Chocolate del 85. En las cumbres flamencas también estuviste tú, digamos, fue un poquito la iniciación tuya en el flamenco después, ¿no? Yo empecé ahí. En las cumbres flamencas, empezaste allí. En la cumbre flamenca, claro, cuando yo empecé con la radio es cuando empezaba la cumbre. Uh-huh. Sí. ¿Y qué recuerdos tienes de tantos flamencos? Porque los carteles que hemos visto para nosotros son leyenda, claro. De la cumbre, mira, de la cumbre ten en cuenta una cosa. La cumbre flamenca fue, a ver si me entiendes, eso fue una cosa que hay que agradecérselo siempre al que era ministro de Cultura, Javier Solana, que fue el que impulsó la cumbre flamenca, a través de Javier Estrella, que estaba en el INAEM, en el Instituto Nacional de Música, o lo que se llamaba, y de Arte Escénica, y entonces él fue el que le encargó el primer año, fue en el año 84, le encargó a Paco Sánchez, estaba Paco Sánchez, Juan Verdú y Miguel Espín, y fueron los que iniciaron. Y ya a partir del segundo año se retiraron y quedó solo Paco Sánchez. Uh-huh. Se hizo durante 4 años. En la tercera y en la cuarta ya también entró José Alberto y Nuevo desde la Bienal de Sevilla también. Y bueno, aquello fue, a ver si me entiende, el flamenco cambió. A partir de ese ciclo el flamenco cambió. Las condiciones de producción, las condiciones, o sea, en el escenario, el sonido, la presentación de los espectáculos y los cachés. Se pusieron un poco en su sitio y bueno, eso junto con todos los festivales que se hacían en el sur y la Bienal de Sevilla, sí. Fue un aldabonazo impresionante y desde luego esa cumbre flamenca, si uno ve el cartel del primer año, por cierto hay un cartel allí en la entrada de Casapatas, que la has visto alguna vez, sí. Con una bailadora que es la Chorrúa. Entonces dice, ¿cómo es posible que eso se haga en 4 días todos esos artistas? Bueno, pues se pudo hacer. Pero eso te decía que son leyendas, o sea, daríamos oro ahora mismo por ver una cosa así, ¿no? Es imposible, pero claro. Wow. Claro. De todas las maneras te voy a decir una cosa, Carlos. Yo no soy de añoranza. Sí. En el sentido de que yo estoy de acuerdo con una mujer que hace un programa de historia, que le llama cualquier tiempo pasado fue anterior. y no mejor, sino anterior. Nada más. Lo que pasa es que, claro, nosotros lo recordamos con mucho cariño porque éramos mucho más jóvenes, salíamos todas las noches y nada más. Pero no hay que ser injustos con la gente joven. La gente joven están viviéndolo ellos ahora. Y ellos también, dentro de 20 años, dirán, hay que ver aquel tiempo, cómo nos lo pasábamos y tal. El chocolate. Antonio, con ese hombre, ese flamenco tan particular, también tuviste tú un encuentro muy especial, ¿no? Bueno. La primera vez que contraté a Antonio, eso fue increíble. Mira, claro, yo, cuando yo empecé en el pata, empecé como un torero que recibe a un toro a Puerta Gallola. Yo no conocía a los flamencos, yo fui conociéndolos allí, ¿sabes? Fui conociéndolos allí, así de atrevido. Eso también me lió, una americana fue la que me lió para verme yo metido en lo de Cazapata. Ah, una americana fue la que te metió. Pues. Una americana fue. Yo, esta mujer fue al camerino en el segundo ciclo que hice yo en mi vida. Primero hice un ciclo que llamé Flamenco de Hoy en el Centro Cultural Alberto Sánchez. Sí. Que también en mi vida me hubiera yo imaginado que yo iba a organizar eso, pero me llamó uno, como siempre, ya te digo, siempre me ha pasado así. Yo no lo he buscado. Después me lo he buscado yo porque me meto en todos los líos, pero bueno. Pero no, me llamó Julio, que es el que organiza ahora el festival. Sí. Y Julio, que le decimos Julio el Chino. Y entonces me llamó y me dijo, mira, que me has dicho que tú estás ahí metido en el flamenco y tal, que a mí me gustaría hacer un ciclo de flamenco, ¿por qué no me lo organizas? Digo, mira, yo no conozco flamenco, yo estoy haciendo un programa de radio, pero no conozco y no sé qué decirte. Que sí, hombre, que sí, que nada, tú te orientas y eso y ya está, y me lo haces. Y entonces, ya te digo, yo estaba en la radio y estaba al mismo tiempo colaborando en la peña de Luis Marín. Ajá. ¿Te acuerdas aquel cantador que, sí, que se hizo una peña en Nuevas Palomeras? Y estaba yo allí colaborando en una peña que en realidad ahí aprendí una cosa muy importante, aprendí lo que no hay que hacer. Yeah. Eso es bastante, ¿eh? No es poco. Pues yo aprendí en esa peña, colaborando con esa peña, aprendí lo que no hay que hacer en el flamenco. Y bueno, después me vino bien, porque fíjate, al poco tiempo, 2 años después, estaba yo ya en Cazapata. Y entonces, claro, yo quería traer chocolate, porque el chocolate era mi cantador preferido, ¿entiendes? Yo quería traerlo, pero claro, entonces no había ni web, ni blog, ni móviles, ni nada. Tenía que ser que alguien te diera el teléfono. Y entonces, pues, a Juan Habichuela se lo dije, y yo lo conocía de verlo en algunos conciertos y tal. Y le digo, Juan, ¿por qué no me da el teléfono de chocolate para que lo quiero traer aquí para el pata? Dice, sí, hombre, toma el teléfono, le llama y le dices que le voy a tocar yo. Uh-huh. Y entonces, trate los 2 días, que te vendrá, te sale más baratico. Y tal, digo, pues, papá, ¿sí lo vamos a hacer? Y me lo traje un fin de semana, viernes y sábado. Chocolate y Juan Habichuela, ¿qué te parece? Entonces le llamo yo, le llamo por teléfono. Y ahora fíjate cómo lo contacté, ¿verdad? Le llamo y le digo, Antonio, me encantaba saludarlo, que le llamo de parte de Juan Habichuela. Hombre, está el teléfono Juanito, muy bien. Mira, pues, ¿qué pasa? ¿Qué? Yo digo, mira, que tenemos una sala nueva que ha abierto en Madrid que se llama Cazapata y queríamos contar con usted. Y me ha dicho Juan que si se viene para acá, que a él le toca. Dice, hombre, pues de primera, muy bien, ¿vale? Y entonces, ¿y cómo está la cosa? Pues entonces yo le digo, bueno, pues tanto dinero, tal y cual, el hotel, esto, lo otro y tal. Y me dice, 2 días, ¿no? Muy bien. Bueno, pues está bien así. Venga, vale. Pues entonces, y yo digo, entonces ya está, ¿no? Quedamos en eso. Y dice, no, pero espera. Todo eso que me has dicho, apúntalo en un telegrama y me lo mandas. y yo flipando, ¿telegrama? Vale, pues nada. Digo, vale, pues nada, yo se lo mando en un telegrama. Muy bien. Bueno, se lo digo al Rufo, ¿te acuerdas? Aquel que estaba allí en el pata. Y le mandamos un telegrama y entonces, hablando con allí, con alguno de los amigos, yo creo que va a pasar con chocolate, me ha dicho que le mando un telegrama. Y me dice, mira si es listo, es que un telegrama, Antonio, es un contrato. Claro. Lo que tú pongas en un telegrama, eso va a misa. Esto ante un juez es un contrato, a todos los efectos. Aunque fíjate que estábamos orientados allá de chocolate. Así fue como yo lo contraté, fíjate. Estamos hablando de qué año empezaste tú en Cazapatas, Antonio. Pues en el año 88. 88. Sí. Yo lo traje, me parece que fue en diciembre del 88 la primera vez. Chocolate fue mucho cuando ya después empecé en Cazapatas, fue un puntal importantísimo. Bueno, pues vamos a escuchar a Antonio Núñez Chocolate en una actuación que encontramos por internet en Ávila con Luis Carmona Bichuela. Thank you. a mi madre mi alma lo que me mata a mi Dios. Ay, lo que yo quiero mi madre, lo que la camela va prima era yo, porque la tengo presente en el alma. Ay, me tira en el corazón a mi madre. Yeah.